en dirección al progreso. Estación Futuro. Doce horas 36 minutos, y aquí tengo a mi derecha al invitadísimo de hoy que te había anunciado. Yo no sé si lo sabrá, pero se lo vamos a tener que decir. Si este programa necesitaba un padrino, el padrino es él. El padrino de Estación Futuro no puede ser otro que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, a quien le agradecemos muy especialmente esta visita. Hola, Lino, buen día. Hola, no, y agradecido soy yo por esta oportunidad de estar acá. Es una gran responsabilidad este padrinazgo. Espero asumirla. Sobre todo por la mensualidad que vas a tener que aportar. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí, hay que mantener el costo de educación, de la criatura, todo. Y la cantidad de veces que va a venir. Sí, sí, no, ningún problema. Es parte de nuestra función el contar lo que estamos haciendo. En realidad es responsabilidad de todo funcionario público transmitir en tiempo real, si es posible, las acciones de gobierno. Y bueno, y en nuestro caso particular, que no tenemos tantos canales de expresión y de difusión, esta es una oportunidad que pretendemos aprovechar. Lino, bueno, es un gusto. Ya le pedí fuera de aire si podía tutearlo, me autorizó. Es un ministro, entonces, pero es tuteable. No sé, es tuteable, yo, Lino. No, Lino es tuteable. Y siempre que te he escuchado o leído notas, haces fácil aquello que parece duro. ¿Viste que se habla de ciencias duras y ciencias blandas? ¿Sos partícipe de esa división? No. Yo creo que son la ciencia es una sola, es un abordaje racional a la realidad, digamos. La ciencia surge como deseo del hombre de controlar la naturaleza, sobre todo en el hemisferio occidental, ¿no? Uh-huh. Esta tradición judío-cristiana que supone que hay un dios que domina la naturaleza, que es mujer, ¿no? Un poco machista viene la tradición. Sí. Pero de ahí surge el hecho de que haya leyes, y que si el hombre conoce esas leyes, se puede controlar la naturaleza. Y esas leyes abarcan todo, desde el comportamiento de los seres vivos, el mundo material y también lo social. O sea que el hombre ha tratado de encontrar reglas y normas que guían incluso los fenómenos sociales, conducta humana, y por eso, digamos, el abordaje es único. Tienen peculiaridades y tienen métodos distintos, pero, digamos, forman parte de la misma actividad. Hay que destacar, antes que nada, que con Lino Barañao se creó un ministerio nuevo, y eso va a quedar en la historia para siempre ya. Sí, como decía mi hijo, por un tiempo vas a ser el mejor ministro de ciencia que hubo en el país. Hay otro. Claro, porque no hay otro. Así que disfrutá ahora. Los hijos son así. Los hijos son así, claro. Hablan así con los padres. Exactamente, sí. Son los jueces más duros. ¿Sucedió en diciembre de 2007? ¿Era algo esperado, deseado por vos? A ver, yo era presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, y mi aspiración máxima era llegar a ser secretario, que era el cargo que había, bueno, para arriba. Yo había conocido a la presidenta en Londres, en el consulado, y en Londres, perdón, en Nueva York, y habíamos charlado muy poquito, y bueno, eso había sido todo. Y ahí por noviembre, Daniel Filmus, que era el ministro de Educación, me dice: tengo una mala noticia y una buena noticia para darte. Y digo: bueno, empecé por la mala. Dice: bueno, no vas a ser secretario de Ciencia y Tecnología. Y digo: bueno, está bien, vuelvo al laboratorio. Fue un gusto conocerte. Y dice: no, la buena es que vas a ser ministro. Y eso era totalmente inesperado, ¿no? Porque no existía ese cargo. Y bueno, fue una muy buena noticia, y también un baldazo de responsabilidad importante. Y estamos tratando de estar a la altura de ese desafío. Ya llevan 6 años. 6 años, sí. Uh-huh. Lino, ¿cuántos años tenés? Tengo 60. Porque hay una, a mí me parece que es interesantísimo derribar mitos alrededor del tema de la ciencia. Sí. La ciencia en general, digo, cuando alguien imagina en un dibujito animado, en una película, en lo que sea la ciencia es algo oscuro, encerrado en un laboratorio, con gente que con una dinámica bastante encerrada en sí misma, con poco contacto con la realidad. Que hablan difícil. Y digo, la impronta que... Yo no soy mucho lula de los ministerios ni de los ministros, y acá los compañeros lo saben bien, pero en el caso de Barañao, que lo conocí cuando fue en la inauguración de Tecnópolis allá, en aquel momento la impronta de ese ministerio es absolutamente opuesta. O sea, la gente se conecta mucho entre sí y las ciencias entre sí se conectan. ¿Por qué crees que vendió tanto la idea del científico aislado de la sociedad? Bueno, en parte porque en un momento era cierto, y los científicos vivían muy recluidos desde la época de que tenían un mecenas y trabajaban así en sótanos y demás. Y luego porque lamentablemente Hollywood creó esa imagen. Si uno ve todas las películas, el científico es alguien un poco alocado con ideas generalmente de destruir el mundo. Sobre o todo la sillita de baja del Eluar. Sí, también, y eso contribuyó también a que, digamos, eso fue un poco lo que creó Hollywood y fue funcional a ciertos regímenes. Modelos. Como el que hubo acá, digamos, era muy conveniente tener un científico que no hablaba, que no se comprometía, que no pedía nada y trabajaba en su silla atada con alambre. Y había un corto en el proceso que era el Eluar con una gradilla con 5 tubitos y decía tiempo y esfuerzo necesarios para todo logro. Exacto. Como si fuera necesario simplemente estar todo el día en el laboratorio, conformarse con 5 tubitos y así todo podía llegar al premio Nobel. Y eso fue nefasto. Durante mucho tiempo esa imagen prevaleció. Como concepto, ¿no? Como concepto, y muchos, lo peor es que muchos científicos se la creyeron, de qué era su rol, no molestar, no comprometerse. Claro, claro está que muchos científicos que levantaron la cabeza y se comprometieron no están entre nosotros ahora. Acordate de la noche de los bastones largos. De la noche de los bastones largos. Bueno, Manuel Sadowski también hay que pensar como un referente importante en toda esta historia, ¿no? Entonces, una persona que piensa es peligrosa para un régimen autoritario. Y por lo tanto había que convalidar esa imagen de que el científico era alguien que tenía que estar encerrado en su laboratorio. Pero las nuevas generaciones cambian y ven el mundo de otra forma, y tenemos científicos de todo tipo, digamos. Hay muchos científicos que son, por su personalidad, proclives a estar pensando todo el día y leyendo, y otros que son cientistas sociales, que recorren el país preguntando a la gente, tratando de organizar cooperativas para hacer determinadas cosas. Pero lo que el ministerio hace es interconectar. Entonces, lo que el ministerio refleja es este cambio cultural que se está dando, que es un cambio generacional también. Además, si la ciencia no está al servicio de la gente, es un deporte intelectual, ¿no? Ortega y Gasset decía que comparado con el hecho real y concreto de vivir, la ciencia es una actividad deportiva porque encuentra el placer en el mero hecho de hacerlo. O sea, uno es como cuando alguien corre, no necesariamente quiere ganar. El hecho de correr le produce placer. Y en investigar está eso, es satisfacer la curiosidad, hacer experimentos, a veces salen bien, a veces no. Pero ese no se puede reducir el papel de la ciencia a eso, al divertimento de unos pocos en claustrados. La ciencia hoy por hoy es el motor de desarrollo económico y la mejor herramienta que hay para hacer que la gente viva mejor. Y ese es el rol que tiene que cumplir en Argentina, y para eso lo que hemos tratado de hacer en todo este tiempo es cambiar esa imagen de la ciencia, mostrar que, como dice nuestro eslogan, tu vida tiene ciencia, tecnología e innovación productiva, que la ciencia es algo que nos afecta a todos y por lo tanto está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y el ministerio tiene que reflejar eso, digamos. No es... por otra parte, nada distinto de la impronta que me dio Cristina cuando me llamó. Dice, no quiero ciencia infusa para satisfacer la curiosidad, quiero ciencia que sirva para el desarrollo del país. Por eso me gusta tanto que ustedes trabajen conectados con el Ministerio de Educación, porque hace falta educar mucho, digamos, para que se ablande el sentido de la ciencia y para que todos tengamos conciencia de que nos compete a todos. Así es. Bueno, en realidad trabajamos con prácticamente todos los ministerios. Tenemos Comisión de Educación, bueno, es obvio porque venimos de ese riñón, ¿no? Pero también tenemos con el Ministerio de Industria, para la producción, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Trabajo. Realmente el nuestro es un Ministerio de Servicios, porque en definitiva el impacto de la ciencia se verifica a través de otras áreas de gobierno, a través de mejora de la calidad educativa, mejora de la salud, mejora de la competitividad de empresas, creación de trabajo. Tal vez lo único que llega directamente es la divulgación científica. Es esta información que uno puede transmitir por un micrófono y que le llega al oyente y se entera de algo que no sabía o cambia su visión de algún tema particular. Por eso es que hemos jerarquizado también el área de divulgación científica, que estaba bastante relegada, era una actividad que algunos hacían de motu propio y que no era reconocido. Y de hecho este año, bueno, estamos formalizando la Agencia de Comunicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y el canal? China. El canal está funcionando, he visto con placer que está en el catálogo del TV Pública, TEC TV, está hace 2 años en el aire, en televisión digital abierta. Y este año cuando inauguremos la segunda etapa del Polo de Giol, ahí en Palermo, además del edificio CONICET, está el Centro Cultural de la Ciencia, que va a tener el museo, el canal, un auditorio, va a haber ciclos abiertos al público. y es el único lugar del mundo donde hay investigación científica, porque están los institutos internacionales, administración y divulgación. Eso está generalmente como decir solo lugar. Tenemos investigación científica, sí. Tenemos la Max Planck, tenemos institutos franceses, italianos ahí adentro, tenemos el ministerio, la agencia de promoción, el CONICET, y este nuevo pabellón que va a estar destinado a la divulgación científica. Entonces es un todo que va desde el pensar para qué hacer en materia de ciencia, la planificación, la ejecución y la divulgación. Volviendo, Lino, a lo que se decía recién de la ciencia y esta distancia que había entre los científicos y la gente, como si fuesen los científicos no gente, yo me preguntaba, y el otro día charlábamos, la tecnología que tiene que ver con la informática bajó a la gente. O sea, hoy todo el mundo tiene sus teléfonos, computadoras, tiene el acceso a través de los planes como educar los chicos a tecnologías que tienen que ver con la informática. No pasó lo mismo con la tecnología espacial, pese a que son básicamente creadas desde los mismos lugares de poder después de la Segunda Guerra y desarrollados, pero no bajaron hasta ahora, que se están llevando adelante algunas experiencias interesantes aquí en la Argentina con el apoyo del Ministerio. Sí, justamente ese es el concepto que tiene todo este grupo, liderado por Emiliano Kargeman, que luego de una estadía en la Singularity University, que es un lugar en Estados Unidos donde los especialistas más encumbrados de distintas tecnologías le cuentan a un grupo de estudiantes dónde está la frontera del conocimiento. Luego de eso, él vio que justamente en el área de la industria satelital no se había dado el cambio que se dio en la computación, desde grandes computadoras estatales que ocupaban habitaciones enteras a chicos que en un garage construían su computadora y Steve Jobs, por ejemplo, hacían llegar esto a todo hogar. Y entonces lo que ocurre es que ahora es factible hacer eso. Es factible comprar en las tiendas de electrónica las plaquetas, encargar a un taller las piezas metálicas y comprar la radio y demás, y armar algo que funciona como un satélite a un costo relativamente ínfimo comparado con el de los grandes satélites. Ya hay satélites. Ya tenemos dos, tenemos el Capitán Beto, que fue el primero. Ahora Manolito, y esto lo hicimos con un financiamiento de nuestro ministerio a través de INVAP al principio, y una vez que llegó a esta etapa de éxito, bueno, este grupo está en condiciones de captar capital privado para desarrollar una empresa, que es lo que queremos. ¿Y el capital privado está en condiciones de dejarse captar? Sí, digamos, sí. Por lo que actualmente ya tiene una inversión para cubrir el próximo año. Bien. y él está en Estados Unidos en este momento captando capital de otra índole, porque además las empresas son globales hoy por hoy, digamos. Sí. Y un servicio que va a cubrir con imágenes el planeta, es lógico que tiene que tener una visión más amplia. ¿Podremos lanzar satélites desde Argentina? Porque estos fueron lanzados desde China y desde Rusia, creo. ¿Podemos lanzar los propios desde Espera acá? Que sí, bueno, se está desarrollando el lanzador ahí en Punta Indio, que justamente por sus tamaños y características es factible que pueda lanzar satélites de esta envergadura. Esto lo está haciendo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que son dos roles distintos. El Estado tiene que tener instituciones como la CONAE, que es la que hace el desarrollo de punta, que pone los grandes satélites en órbita, que da los servicios que el Estado necesita, y luego abrir el juego para emprendimientos que puedan dar un servicio comercial, ¿no? Ministro Lino Barañao, sabemos que la música es parte de tu corazón, ¿no? Así es. El maestro Weber tiene algo acá para respaldar la conversación. Sí, me llegó la información de que le gustaba tiene mucho. Tiene como un mimo. Thelonious Monk. Ah, sí. Bueno, hay un tema que, si bien no lo compuso Thelonious Monk, solía tocarlo, que era este. Está sonando Monk, qué grande. Qué vida que tuvo Thelonious, ¿no? De volver a empezar, además. Sí, ¿no? Hablando de futuro, ¿no? Hizo algo por el futuro de la música en el presente que le tocó vivir a Thelonious Monk. ¿Hay mensajes? Bueno, es para mandar un abrazo y un saludo al señor ministro Lino Barañao. Excelente su su función, cómo desarrolló sus funciones. Y una pregunta quería trasladarle: mi hijo, que es estudiante, quiere ingresar al CONICET. ¿Cómo hace alguien que estudia, que necesita avanzar hacia algo que quiere hacer, que es la investigación, para poder ingresar al CONICET? Bueno, Lino, bueno, para ingresar al CONICET, digamos, hay una vía que es primero empezar como becario, o sea, alguien que se graduó en una carrera universitaria, se presenta con un director en un grupo de trabajo, y esto le permite cubrir el desarrollo de su tesis doctoral, su doctorado. La primera instancia implica que uno tiene que adquirir el título de doctor, que es la etapa que certifica que uno no solo es capaz de asimilar conocimiento, sino que es capaz de obtener información por sí mismo, elaborarla y presentarla de una forma comprensible. Eso es una tesis doctoral, es lo que le habilita a uno como primer estadio para ser investigador. Luego, si durante ese periodo, y si, mejor aún, si ha logrado ir al exterior y hacer algún tipo de tarea y capacitarse en otras, en mejorando sus habilidades, puede entrar a la carrera. La carrera tiene una etapa de admisión, se entra como investigador asistente y hay que hacer informes anuales. Y si se cumple con esa etapa, satisfactoriamente, luego ya entra a un periodo en que los informes son más espaciados. Pero lo que la gente no sabe es que el investigador de CONICET no tiene el puesto asegurado, o sea, que depende de producir continuamente. Es el único empleado estatal que no tiene certeza de continuar su tarea, a menos que siga produciendo, porque es crítico mantener esa presión para que el investigador continúe cumpliendo con su función, digamos. A diferencia de un docente que puede enseñar su misma materia durante mucho tiempo y basta con que esté entre los alumnos para certificar que ha cumplido con eso, un investigador tiene que producir información novedosa, y eso tiene que ser verificado por métodos independientes. Hay comisiones que evalúan lo que ha producido con distintos parámetros de acuerdo a la disciplina en que trabaje. O sea que es una carrera muy rigurosa, tiene muchas recompensas también el hacer la tarea. Pero, digamos, la vía de acceso es esa: hay que tener una tesis doctoral, hay que trabajar en un grupo de investigación y haber demostrado que realmente uno es capaz de generar conocimiento original. Ya que estamos, ¿qué hay detrás de la sigla CONICET? Es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Fue creado en el año 58, había un antecedente directo que era el CONICET, creado durante la última etapa del gobierno de Perón. Y este fue creado por Bernardo Houssay. Y la creación de CONICET significó que por primera vez alguien podía dedicarse a la investigación como actividad exclusiva. Antes era un hobby, era un profesor universitario, un catedrático que en sus ratos libres tenía un laboratorio y hacía algún tipo de experimentos. A partir del CONICET se institucionaliza y uno, si es investigador, recibe un sueldo por investigar exclusivamente. Además puede hacer docencia, obviamente. Y además el CONICET comenzó a dar fondos para poder realizar las tareas de investigación, comprar equipamiento, y fue creciendo con el tiempo. Tenemos cientos de institutos en todo el país, miles de investigadores, miles de becarios. ¿Cuántos científicos repatriados, Lino? 1,007. Oh, ¿faltarían? Bueno, esto ya es un continuo, es decir, ¿qué ha ocurrido? Tal vez el concepto de repatriación en un momento va a decaer, porque se repatriaron aquellos que se fueron por motivos políticos al principio, los del 66, muchos ya están jubilados, o sea que difícilmente vuelvan o vuelven en otra característica, bajo otras características. Luego se fueron fundamentalmente por motivos económicos en el periodo 2000-2001, esos son los que realmente son repatriados, que ya se habían instalado en el exterior y habían pasado más de 10 años y ahora están volviendo. Pero lo que está ocurriendo es que los que van al exterior a formarse, los becarios postdoctorales y demás, que antes eran tentados y una vez que terminaban su trabajo ya se quedaban, que lo que presentaba una pérdida importante para el país, porque la gente que se había formado acá con el esfuerzo de toda la sociedad y estaba fructificando en otro lado. Bueno, esos ahora vuelven sistemáticamente, o sea que luego de 3 o 4 años vuelven aquí al país y estamos dando todas las condiciones para que puedan hacer ciencia de forma productiva. Una pregunta íntima, ¿aprendieron a lavar los platos? No, ahora tienen lavavajillas algunos. Bien. ¿Hay más mensajes, Juli? ¿Hay más mensajes? Ahí tenemos también de Facebook. Ah, bien. Ahí. Buenas tardes, amigos nacionales, felicitaciones por el nuevo programa. Quería preguntarle al ministro qué se sabe ahí de si la central atómica esta de Lima está produciendo el 100%, qué se sabe la, si hay fecha para la cuarta central atómica y si Yacyretá está funcionando con todas las turbinas, si sabe eso, gracias. Habló Néstor de Bolulachar. Néstor, ahí te contesta el ministro. Bueno, esto está bajo la órbita del Ministerio de Planificación. Realmente sería responsable de mi parte dar detalles de algo que no me compete, digamos. Se han hecho inversiones muy grandes. Esto de volver a poner en funcionamiento Atucha 2 ha sido todo un logro. Afortunadamente esto se pudo hacer porque había personas muy responsables a cargo de esta obra, y aun cuando se paró, se guardaron todos los componentes, quedó la gente con todos los registros, y el momento que se tomó la decisión de volver a ponerlo, estaba todo en condiciones para volver a lanzarse. Lógicamente ahora con algunas innovaciones y medidas de seguridad que no estaban contempladas en el plan original. Pero claramente la producción de energía es una de las áreas claves para nuestro país, y nosotros aportamos desde la innovación, desde las nuevas formas de energía, desde el desarrollo de turbinas eólicas, nuevas formas de energía hidroeléctrica, energía solar, biomasa, es decir, usar lo que se considera residuos de la industria agropecuaria para producir energía, porque está claro que ninguna fuente de energía por separado va a poder satisfacer las necesidades que tiene, no en nuestro país, la humanidad en su conjunto, o sea que no podemos prescindir de ninguna de ellas. Incluso vamos a seguir dependiendo del combustible fósil por bastante tiempo. Entonces, como país necesitamos diversificar la matriz energética, y para eso en muchos casos hay que hacer investigaciones. Bueno, el CONICET junto con YPF, en esta nueva empresa ITEC, está trabajando en desarrollo de tecnologías para aprovechar los yacimientos no convencionales como el de Vaca Muerta. Esto requiere tecnologías novedosas, y lo interesante es que cuando algo no está totalmente dominado como tecnología, hay oportunidades para que el país desarrolle tecnología propia que no solo pueda aplicar sino pueda vender. El concepto de ITEC es no ser solamente una empresa que le da soluciones a YPF para poder extraer petróleo y gas, sino ser una empresa que asesora a otros países sobre cómo hacerlo. Y eso tiene un valor, y eso se cobra, y es una exportación tal vez de más valor agregado que llegar a exportar petróleo. Un mensaje de Facebook, sí. Analía Soria, más que una pregunta, en realidad es un mimo al alma para el ministro, porque le dice bienvenido y sobre todo gracias, muchas gracias por Tecnópolis. Extrañamos mucho la feria estos meses. Mi peque, cada vez que pasamos por la General Paz, me pregunta, ¿cuándo vamos a poder ir, ma? Finalmente fue bueno que fuera Milla Martelli. No, finalmente fue bueno, porque... la concepción original era hacerlo sobre Figueroa Alcorta, el Libertador, sí. Como se ve, digamos, como una reedición de lo que habían sido los festejos del Bicentenario, y gracias a la negativa del gobierno de la ciudad hubo que organizar otras locaciones, y lo de Villa Martelli fue realmente todo un hallazgo, porque se puso en valor una zona que estaba totalmente desaprovechada, y ahora es un parque público. Y es un valor que la sociedad ya ha asumido como propio, ¿no? Sí. Es un derecho adquirido. Sí. Creo que justamente esto que dice el hijo de la señora es muy importante. Además es algo que se supone que tiene que estar. Claro, tiene que estar todo el año. Sí, está funcionando todo el tiempo. Se suplantó la tristeza de asociar Villa Martelli con las caras pintadas. Tal cual, creo que ¿no? Ha sido una reversión muy importante de esa imagen que tenía la zona. Y también es parte de este cambio de imagen de la ciencia y de la tecnología. Y es muy distinto cuando se cuenta algo por una pantalla que cuando un chico puede palpar y tocar objetos, puede ver, digamos, los museos tienen una cualidad jugar. Jugar porque de alguna forma hay que transmitir el hecho de la ciencia como actividad lúdica, claro, como juego, porque claro, en realidad es lo que hacemos. Después, luego nos presentamos de forma muy seria a los científicos, pero nos divertimos mucho en el laboratorio, seguimos jugando. Lo que hace Paenza con las matemáticas. Sí, se suele decir que el laboratorio es la continuación de la salita celeste, ¿no? Pasamos de la plastilina. De la celeste, me volví loco viendo cómo una célula después se convertía en un cuerpo humano. Claro, claro. Lino, ahora viene el programa informativo que va de 3 a 13 a 15. ¿Te quedás? Me quedo. El padrino se queda. Es domingo.